el día que te vi no me puedo olvidar. De esos ojos negros, de tu voz sensual, tu bella figura me logró marear. Tu cabello rubio me hizo ilusionar, tu carita me hace sonreír, tu mirada me hace delirar. Pero no sé si tú me quieres amar, si tú sientes lo mismo por mí. Si supiera que no hay otro más, yo juraría quererte sin descansar. Quisiera tenerte junto a mí, porque te deseo cada día más. En tu cuerpo quiero descubrir. Desde el día que te conocí, pienso todo el tiempo solamente en ti. A tu lado quisiera vivir. Te prometo que te haré feliz. Que te vi no me puedo olvidar. De esos ojos negros, de tu voz sensual, tu bella figura me logró marear. Tu cabello rubio me hizo ilusionar, tu carita me hace sonreír, tu mirada me hace delirar. Pero no sé si tú me quieres amar, si tú sientes lo mismo por mí. Si supiera que no hay otro más, juraría quererte sin descansar toda la vida. Quisiera tenerte junto a mí, porque te deseo cada día más. En tu cuerpo quiero descubrir. Desde el día que te conocí, pienso todo el tiempo solamente en ti. A tu lado quisiera vivir.